Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato? ¡Aupa, Uriarte! ¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. ¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo? Sí. Bueno, lo tienes presentando el programa. No duermo nada. A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer. Y enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera desde las 4 de la mañana. Aquí estamos remando en la dirección de poner en marcha todo un país, gracias a los ponedores de calles. Y atención, porque para hablar del mundo del motor contamos con el mejor, con Alfonso García, todo un experto. Alfonso Motorman, muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, que me he enterado que el Ministerio de Transporte ya ha puesto en marcha por fin el procedimiento, ni más ni menos que para la solicitud de licencia comunitaria para furgonetas. Sí, lo hablamos a primeros de año, pues ven ya... Es efectivo desde el pasado 22 de mayo. Las furgonetas de más de 2,5 toneladas deberán contar con licencia comunitaria, documento obligatorio para circular por las vías de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Para obtenerlo, pues el Ministerio de Transportes ha habilitado en su sede electrónica el procedimiento administrativo de solicitud. Para ello, el solicitante, el demandante, debe contar con el requisito de competencia profesional, así como el establecimiento, honorabilidad y capacidad económica, hasta los 1.800 euros para el primer vehículo y 900 para el segundo y siguientes. Durante este año 2022, el Ministerio de Transportes limita el cumplimiento de estos requisitos a la presentación de una declaración responsable. Uh-huh. Bueno, hay un montón de datos. Yo, de verdad, me siento súper hermanado con la gente que está en la carretera moviendo las mercancías de un lado a otro. Hay tanta gente que va en las furgonetas, en los camiones, en los coches, en los trenes, moviendo las mercancías, pero en especial los transportistas que van en las carreteras de España. Resulta que las cifras de la inseguridad de los transportistas en nuestro país continúan siendo preocupantes. Es que el 50% de los robos a camioneros se producen en las áreas de descanso. No tiene sentido. ¿Ahí por qué no hay un sistema de vigilancia y de protección para nuestros hombres y mujeres? Pues quizás sería algo que habría que preguntar al Ministerio de Transportes, y yo no sé si por añadidura al Ministerio de Interior, pero todos esos transportistas que ahora mismo están en un área de servicio pernoctando, o durmiendo, o bien ahora mismo escuchando, poniendo las calles, pues bien, según datos oficiales, Pulpo, en la actualidad en España solo hay 42 áreas de aparcamiento seguras, a las que habría que añadir otras 97 áreas de servicio sin vigilancia específica, tanto autovías como autopistas. Mm-hmm. Según Fenadismer, la cifra resulta absolutamente insuficiente, lo hemos dicho aquí muchas veces, sí. Cuando la Unión Europea recomienda que exista un área segura cada 100 kilómetros en la red principal. Las pérdidas económicas de los transportistas por robos y asaltos suponen más de 25 millones al año. Tan solo el 17% de los transportistas han sufrido al menos un robo, y en el 60% no solo perdió la mercancía, sino también el vehículo, el camión. Lo habitual es que sea en horario nocturno a estas horas. El 70% de los asaltos, la mitad de ellos en áreas de descanso, un 30% en núcleos urbanos. Repetimos, los transportistas necesitan seguridad. Ministerio de Transportes. Alfonso, una cosa súper interesante para nuestros motoristas. Esto, a cualquier ponedor que sea amante de los cascos, que tome nota y que preste mucha atención, porque tú ya sabes cómo tienen que ser los nuevos cascos de moto con la nueva homologación europea. Comparte la información, por favor, Alfonso. Sí, la nueva homologación que entra en vigor el 3 de julio para todos los cascos fabricados y vendidos en los países de la Unión Europea. El nuevo certificado de homologación, que lleva la terminología F22.06, cuenta con mayor variedad de pruebas de resistencia, son más exigentes, destacando los test de choque con 18 puntos de impacto por toda la superficie del casco, mientras que con la actual homologación solo se aplicaban 6. Otra importante diferencia, Pulpo, es la altura y velocidad utilizada en los ensayos más cercanos a una situación real de impacto, sobre todo con especial cuidado en el apartado para la seguridad del cuello del motorista. Destacar que la nueva homologación convivirá con la vieja hasta el 3 de julio de 2024, es decir, hay 2 años, por así decirlo, que van a convivir. Por lo tanto, no es obligatorio comprarse ahora otro casco. Pero en cualquier caso, recordemos, recomendamos que siempre se usen cascos homologados, ya sea con la vigente o con la nueva homologación. Bueno, la pregunta que te tengo que hacer ahora mismo, Alfonso, es una pregunta que todos los españoles, todos los que tenemos la suerte de poder conducir, nos hacemos una y mil veces, porque yo creo que esto lo hemos hecho todos, Alfonso. Tú también lo has tenido que hacer. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, lo has hecho. Vale, sí. Vale. Lo reconozco. Vale, pero vale. Sí es verdad que lo normal es que uno, cuando ve la señalización de radar próximo, sí, pues lógicamente levantas el acelerador. Sí. No frenas. Ya. Bueno, el problema, ¿cuál es? Vayas. El problema, Pulpo, es cuando no te das cuenta, incluso ese radar que pasas habitualmente, pero sí, como vas distraído pensando en lo que fuere, en el trabajo, en lo que quieras, te encuentras con que te das cuenta que justo en ese momento que pasas por ese radar, metes el pie abajo. Ahí viene el problema. Claro, y eso es lo que yo quiero que nos aclares a los ponedores de calle. Si ahí la Dirección General de Tráfico, cuando metemos el freno al ver un radar, que ya lo has pasado, con lo cual el mal ya está cometido, ya está hecho, ¿realmente nos van a poder sancionar o no? Te cuento. Es una situación realmente, como decíamos, muy frecuente y que levante la mano, como decías, que no ha frenado ante la presencia de un radar. Aunque el problema radica, insisto, en hacerlo de forma brusca y en el último instante provocando alcances y accidentes. A ver, en la ley de tráfico no hay ninguna norma que especifique o que prohíba de forma explícita frenar bruscamente antes de un radar. Pero de todas formas, el artículo 53 del Reglamento de Circulación, apartado reducción de velocidad y distancia entre vehículos, puede ser interpretado, sí que puede ser motivo para que un agente de tráfico nos pueda multar. Claro. Y como infracción grave, con multa de 200 euros, si nos pilla frenando sin justificación, por ejemplo, con peligro inminente. Si hacemos eso sin justificación antes de un radar, lógicamente el agente puede interpretarlo y puede sancionarnos. Y ya por último, porque tenemos a Carlos Herrera preparado para recibir su ración de pulpo, el Mercedes Alas de Gaviota de 1955, yo creo que fue una de las grandes joyas de la historia de la automoción. Bueno, pues resulta que me he enterado que se ha convertido oficialmente en el coche más caro del mundo. ¿Esto es verdad? ¿Cuál es el valor que tiene ahora? Te cuento, el espectacular Mercedes 300 SLR Coupé. En este caso hay dos versiones, la Red y la Blue, ambas de 1955, pues la de color rojo, únicas unidades en el mundo, propiedad del Museo Mercedes-Benz en Stuttgart, fue subastado por Sotheby's, donde alcanzó un precio récord de compra de 135 millones de euros, al nivel, para que te hagas una idea, del famoso cuadro El Grito de Munch. Este deportivo es uno de los artículos más caros jamás vendidos en una subasta o venta privada. Este precioso 300 Red SLR, que era uno de los automóviles legales de carretera más rápidos de los años 50, podía alcanzar casi los 300 kilómetros por hora, ha sido comprado por un coleccionista. Pero las ganancias de la venta irán destinadas para una buena causa: becas educativas de Mercedes, del Fondo Mercedes, para investigación a largo plazo para jóvenes en áreas de la ciencia ambiental y descarbonización. Muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de contar, Alfonso. Nos ponen las pilas con el mundo del motor. Yo no sé cómo te vas a ir, pero yo tengo que poner la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. Pues como siempre, poniendo El Intermitente. Las 5:51, las 4:51 en las Islas Canarias, las calles están prácticamente puestas. Hay que saludar a Carlos Herrera, buenos días. Ay. ¿Los Rolling Stone cuánto tiempo ocupan en tu vida, Herrera? Bastante. Bastante, no siendo mi banda favorita. Debo decir que he estado viéndoles en un par o tres de conciertos, o sea que Me he tomado la molestia de ir a verles. ¿Y qué tal? Porque en los últimos conciertos, así en los últimos años, la gente salía un poquito como disgustada, ¿no? No, yo hace mucho que no voy a verles. La última vez que les vi fue en el Shea Stadium de Nueva York. Ah, oh, qué guay. En el año 89. Bueno, pues hoy te traigo una joya musical porque un día Eric Clapton pidió al grupo: chicos, ¿cuándo voy a poder grabar una canción con vosotros? Y le dijeron: oye, pues estamos preparando la reedición de un disco que se ha publicado hace un montón de años y queremos que salga ahora. Esto te hablo de mayo de 2015, hace 7 años. Fíjate qué joya musical hacen con Eric Clapton. El disco es el Stick Fingers, e incluye entre otras muchas joyas esta versión del Brown Sugar con Eric Clapton, versiones inéditas del Beach, el Can You Hear Me Knocking, el Dude Flowers y una toma acústica muy especial del Wild Horses. Ten en cuenta, Herrera, que este disco recordarás que es del 71. Sí, me gusta la versión, ¿eh? Y el punteo, el riff de entrada está muy bien hecho. Está muy bonito, sí. Por lo general, la guitarra de Eric Clapton siempre ha sido una guitarra finita, ¿verdad? Como muy de finita, fideo cabellín. Sí, muy, muy expresiva, muy elegante, uh-huh. Donde menos es más, ¿eh? Sí, sí, pero yo le veo con cuerda finita, pero claro, la elegancia de un Eric Clapton que es todo un señor en el escenario, cuidado, un tío que defiende las canciones francamente bien. Y un disco que han hecho, pues unas remasterizaciones de los clásicos de los Rolling de toda la vida. Es un disco muy a tener en cuenta. Hoy es un día muy bonito, Herrera, para acordarnos de alguien que hoy estaría cumpliendo... Eso, perdona un segundo, sí, eso que está sonando, ¿cómo se llama? Que lo voy a poner en el deluxe, que me bueno, gusta. Ya llevo dos esta semana, bueno. Sí, sí. Dead Flowers. Ah, este es el Dead Flowers. Sí, el Dead Flowers es la versión del 2009. Hicieron ahí unas remezclas, volvieron a mezclar las pistas en el estudio y también le han dado un sonido muy interesante. Bueno, eso me lo mandas luego, ¿eh? Sí, ahora te lo mando, sin problema. Herrera, hoy nos vamos a acordar de alguien, además me consta que tú le tenías bastante cariño. Hoy hubiese cumplido 79 años de no haber fallecido ese 29 de noviembre de 2017. Alguien muy importante en la música en nuestro país. Me estoy refiriendo al gran Tony Luz. Hombre, hombre, hombre, el gran Tony Luz. Sí, señor. Sí, Zapatón, señor. Bulldog, Pequeñiques del 61 al 71. Y un tío en el que siempre dijo que él aprendió muchísima música gracias a la base americana en Torrejón. Se quedaba horas y horas escuchando la radio y cogiendo ideas de las que pinchaban los americanos. Y luego, fíjate, en cuanto a la música, todo lo que hizo el gran Tony Luz, ¿eh? Fíjate, hoy cumpliría 79. 79 años. Nació el 25 de mayo del 43. Qué buenas canciones tienen los Pequeñiques. Sí, sí, maravilloso. Mira qué elegancia. Pues Herrera, las calles se te quedan puestas. Ya sabes que España ahora necesita tu análisis y escucharte y que les acompañes. Bueno, pues a ver qué se me ocurre. En América están ocurriendo cosas súper dolorosas, así que habrá que contar lo que está sucediendo en Estados Unidos. Bueno, lo contaremos. Hasta luego.